buenas tardes. Esto es de Norte a Sur por FM Occidente, por la 97.1 MHz, acá en Virreyes, San Fernando. Mi nombre es Eduardo Ibarra, Miriam en los controles. Hoy es un día, la verdad primaveral. Parece que se estabiliza el clima. Para aquellos que sufrimos los cambios de climas y los resfríos, bueno, parece que vamos a tener una semana bastante primaveral. El teléfono es 4744-3709 para el que se quiera comunicar. O si no, después escuchan el programa en nuestro blog o en nuestro Facebook, que es de Norte a Sur Occidente. Ahí, como siempre comentamos, subimos nuestros programas, nuestros archivos de audio que pueden escuchar nuestros programas o este programa o los anteriores. Bueno, estamos en veda electoral, así que mucho no vamos a poder hablar de política partidaria o que tenga que ver con analizar lo que fue las campañas y las propuestas. No vamos a poder decir nada, así que vamos a hablar de otros temas colaterales, que no dejan de ser políticos, ¿no? Lo que está vedado es el proselitismo. Así que, bueno, nos vamos a tener a lo que marca la ley. Antes que nada, y primero que todo, antes que me olvide, quería mencionar que el viernes que viene, que es el primero de noviembre, a las 19 horas, en la Biblioteca Madero, en la Biblioteca Madero de acá de San Fernando, que queda en la calle en Constitución 622, a las 19 horas se va a estar presentando el libro, la biografía de Fidel Castro, llamado Guerrillero del Tiempo, de la autora Catiusca Blanco Castañeda. Que el libro va, lo interesante, aparte del libro, va a estar presentado por el embajador cubano acá en nuestro país, Jorge La Madrid Mascaró. Va a estar presentando y charlando sobre el libro. De hecho, él ya lo viene haciendo en otros lugares del país, y tenemos el privilegio de tenerlo aquí en San Fernando. También es interesante, y yo estaba pensando, antes de empezar el programa, estaba pensando y me acordaba que acá en San Fernando, hace más o menos un año atrás, fueron encontrados los restos de personal de la embajada cubana, de cubanos que estaban acá en el país, que fueron secuestrados a la salida de la embajada por la última dictadura militar. Fueron torturados, asesinados y tirados en estos tambores de 200 litros con cemento y arrojados a Reconquista. Fueron hallados sus restos, fueron hallados esos tambores aproximadamente hará un año, así que bueno, es todo un símbolo de los cambios, ¿no? Que hoy, el viernes que viene, tengamos la presencia del embajador cubano presentando este libro, que es muy interesante, que habla de la vida de Fidel Castro, y lo recomendamos. Y ese libro también, para aquellos que vayan, se van a estar vendiendo ahí en la biblioteca. Así que es muy recomendable. Si quieren pasar, la entrada obviamente es libre y gratuita. Es para uno, para poder conocer el pensamiento, no solo la figura de Fidel, sino el pensamiento de los cubanos, porque mucho se habla de Cuba, mucho se critica a Cuba y poco se conoce. Y también y no solamente desde la derecha, desde los sectores más dogmáticos de izquierda o más mesiánicos, también se ataca al pueblo cubano en una suerte de soberbia política soberana que tienen, obviamente sin reparar en que un pueblo elige a su vanguardia y la respalda, y sobre todo teniendo en cuenta que Cuba, después de la caída de la Unión Soviética, siguió firme con su sistema, siguió firme con su gobierno, con su vanguardia, con su forma de vida, con sus creencias. Y algo muy importante, esto, lo que se dio en llamar este giro, o estos cambios que se introdujeron en Cuba hace aproximadamente, si no me equivoco, 2 años, que fueron los nuevos lineamientos, todos esos lineamientos fueron discutidos desde las bases, o sea, desde el pueblo. Participó prácticamente la inmensa mayoría del pueblo en esos debates de los nuevos lineamientos económicos que se están introduciendo en la isla. O sea, no fueron un grupo de tecnócratas que se juntaron y se les ocurrió que tenían que hacer cambios y lo hicieron. No, se debatió democráticamente. No lo tienen en cuenta, obviamente, lo ocultan, no hablan nada, no dicen nada, pero los lineamientos económicos que se dieron y se están dando en Cuba fue discutido desde el último trabajador hasta el máximo responsable del gobierno cubano. Y después, cuando se votaron esos lineamientos, se pasó a que sí, los representantes, los distintos estamentos, los vayan discutiendo. Más democrático que eso no conozco. Pero bueno, hay gente que parece que hay tipos que tienen su puestito en algún partido político y es como un kiosquito, lo defienden a rajatabla y de ahí discuten cualquier cosa. Y obviamente después son funcionales al discurso del imperialismo y todos sus personeros de los medios de comunicación. Y con esto, no, obviamente, hacer nombres, creo que los que nos escuchan ya saben de quién estamos hablando y saben quiénes son los periodistas y los medios que constantemente están atacando todos los avances, todos los avances populares en América Latina. Así que, otra vez lo repito, el viernes 1 de noviembre, 19 horas, en la Biblioteca Madero, en la calle Constitución 622 de San Fernando, 19 horas, se presenta el libro La biografía de Fidel, de la autora Catiusca Blanco Castañera, y lo presenta el embajador cubano Jorge Lamadrid Mascaró, acá en San Fernando. Es un lujo, no se lo pierdan, más allá de lo que es saber o no, de compartir o no ciertas cosas, es bueno siempre informarse y sobre todo tener a los actores que son parte de la gestación política, tenerlos enfrente y poder escucharlos. Bueno, vamos con un temita de flamenco ahí medio modernoso, pero bueno, flamenco al fin, y espero que les guste, y después seguimos. El programa pasado, lateralmente, había tocado el tema de la guerra contra el Paraguay, la guerra llamada la guerra de la Triple Alianza, allá por el 1865. Y la verdad que me interesa el tema, digamos, lo toqué colateralmente con respecto a nuestra identidad como nación, a la formación de nuestro Estado, etcétera. Y obviamente a nuestros conflictos que persisten hasta hoy en día. Para mí es muy importante el tema de la guerra de Paraguay, no solamente por la cuestión humana, porque sinceramente fue un genocidio que no está debidamente reconocido, y no están debidamente reconocidos sus autores. A ver, la guerra de Paraguay nos identifica como Estado, creo que nos identifica al grupo o a la clase social que gobernó el país hasta la década del 40, nos identifica, salvo obviamente con algunas interrupciones o algunos baches con la ascensión del radicalismo de Irigoyen, y que obviamente después reclamó, después del 55 reclamó su nueva hegemonía en el gobierno, esta clase social, y después fue la que impulsó lo que fue la última dictadura. Hay un correlato lineal y clarito entre nuestra formación como Estado-Nación a mediados del siglo XIX hasta nuestro día, pasando por la última dictadura militar. ¿Por qué recalco esto? Mucho se habla de la gloria de la Argentina, del país agroexportador, de que éramos potencia en el mundo. Bueno, esos mismos que critican al gobierno porque hace un relato, bueno, este es un relato. Es un relato de una clase social que nos quieren imponer como verdad. Y en realidad nos impusieron a través de manuales de historia. Ponían, bueno, estos son los patriotas porque hicieron esto y esto y esto, y se terminó. Son todos tipos de bronce. Sin embargo, no es así la historia. Primero porque los procesos históricos no se dan por un tipo, lo puede caracterizar una persona, pero atrás de eso hay movimientos sociales que lo llevan adelante, y eso hay que recalcarlo claramente. Segundo, nos vendieron que San Martín, por ejemplo, era un patriota que vino a liberar la Argentina. En realidad no fue así, vino a liberar América Latina, en realidad Sudamérica, en todo caso. Y obviamente después se fue cuando que no se quiso meter en los quilombos internos que teníamos. La guerra del Paraguay, yo creo que es una deuda histórica que la oligarquía argentina tiene con el Paraguay, no solamente en las víctimas, sino en el territorio, en los recursos que se le robaron conjuntamente con el imperio brasilero. Comienza con la caída de Rosas. La caída de Rosas marca, para mí, marca el comienzo del fin del Paraguay. ¿Y qué era el Paraguay en esa época? El Paraguay tuvo tres gobiernos que estaban gobernados, primero por una persona llamada Gaspar Rodríguez de Francia, que le llamaron muy conocido como el doctor Francia, que fue el artífice de armar la estructura social económica del Paraguay, con un desarrollo muy interesante en América Latina, muy progresista, muy proteccionista, desarrollo de su propia industria, desarrollo de su cultura. Paraguay, hasta antes de la guerra, en el 1865, no tenía analfabetismo, tenía más de 400 escuelas, tenía un nivel socioeconómico, digamos, bastante equitativo. Era un país modelo. Después lo sucedió a la muerte del doctor Francia, Carlos López, y después Solano López, que fue el que protagonizó la guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué se lleva adelante esta guerra? se lleva adelante justamente por la liberalización de los ríos y de sus recursos, o sea, la necesidad de Inglaterra de acceder a recursos y destruir un modelo que no se podía seguir. Y para destruir ese modelo, primero se tiró a Rosas, después de Rosas se pasó a la banda oriental, lo que es Uruguay, porque era aliado del Paraguay. La banda oriental se cambió de blancos a colorado, Venancio Flores, un títere de sobre todo de Brasil. Argentina apoyó, aunque el gobierno de Mitre se puso como neutral, sin embargo le abastecía con municiones y con puertos acá en Buenos Aires para voltear a la banda oriental. Y obviamente Paraguay sabía muy bien que esa caída era el fin de su autonomía y tenía que ir a defenderlo. Para ir a defenderlo pide permiso a Urquiza para pasar por Corrientes e ir a combatir con los uruguayos a los brasileros. Urquiza, como dije la otra vez, Urquiza era básicamente un tipo que le interesaba su bienestar. En las declaraciones dice una cosa y en los hechos hace otra. Obviamente contestó con evasivas, nunca trató de... siempre trató de esquivar el bulto, digamos, y digamos que cumplió con lo que sostenía con el poder central, que era Mitre. Mitre, a quien Urquiza le entrega el poder vilmente, traicionando a sus propios compatriotas, a sus propios seguidores, por un cambio, algunos dicen económico, y por una cierta autonomía en Entre Ríos. Cuando se produce esto, que ya Sonano López no puede no puede retener más a sus tropas ahí, pasa, y bueno, ahí está la excusa de el dictador, los bárbaros atacaron a Argentina, y la Argentina ahí se vio como como víctima. Sin embargo, no es así, y los documentos históricos así lo demuestran. Por lo tanto, me gustaría citar algunas cosas y leer algunos hechos. Los personeros de esta trama son Pedro II, que era monarca del Imperio Brasilero, Mitre y Sarmiento, que también tenía mucha relevancia en la política argentina y en el gobierno porteño de Buenos Aires. Sin embargo, muchos citan muchos liberales citan a Alberdi, pero Alberdi tiene una posición bastante clara con respecto a Paraguay. Alberdi siempre defendió a Paraguay, siempre, y atacó a Mitre y a Sarmiento despiadadamente. Su pluma fue certera. Él lo dice así, dice: ocupado Montevideo por el Brasil, la República del Paraguay vendría a encontrarse de hecho en medio de los dominios del imperio. He aquí por qué el Paraguay se ha visto y ha debido verse amenazado en propia independencia por la invasión del Brasil a la banda oriental. Ha hecho suya propia la causa de la dependencia oriental, porque lo es, en efecto, y su actitud de guerra contra el Brasil es esencialmente defensiva, aunque las necesidades de la estrategia le han hecho salir de sus fronteras. O sea, ahí está diciendo, en realidad, tiene una necesidad de independencia y necesitó salir de sus fronteras para preservar su independencia con la caída, con la invasión del ejército brasilero a la banda oriental, que era el otro paso que se necesitaba para voltear al Paraguay. Primero Rosas, después la banda oriental. ¿Cuál es el error de Solano López? Fue no desconfiar de Rosas. Desconfiar de Rosas y escuchar a los brasileros que le aconsejaban que Rosas en realidad quería dominar y absorber el Paraguay en lo que Rosas le estaba invitando a ser parte de la confederación. Sin embargo, Rosas lo que le estaba diciendo era, si estás en la confederación vamos a ser fuerte y no te va a poder dominar el imperio de Brasil, que era un imperio. Ahora bien, ya en el año 1860, o sea, 5 años antes de que se produzca la guerra, se produzca supuestamente este ataque a la libertad y a la civilización argentina por parte de la barbarie paraguaya, como decían los en la oligarquía porteña, en 1860 Sarmiento lo dice claro. Dice, si la solución de la del gran problema argentino tiene un feliz desenlace, o sea, si puede doblegar a todas las montoneras, a todos los caudillos del interior, entonces intereses comunes entre Argentina y Brasil han de aproximarlos y reunirlos para hacer triunfar en nuestros ríos principios y libertades que nos garanticen contra gobiernos como el del Paraguay. O sea, ya 5 años antes estaba diciendo, bueno, a estos tipos lo tenemos que bajar la caña. Si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir, tenemos el deber de ayudar a salvar al Paraguay, obligando a sus mandatarios a entrar en la senda de la civilización. Bueno, ahí estamos. Obviamente, es común el léxico y los calificativos y las categorías que usan entre civilización y barbarie. Solano López es un bárbaro que esclaviza a su pueblo, lo dice él, lo dice Mitre, lo dice toda la oligarquía porteña, y hay que ir a liberar al Paraguay. ¿Liberar de qué? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Mientras Mitre dice, ¿qué han de hacer por su parte los hombres de orden, los pueblos ilustrados, los gobiernos regulares, si no es ponerse de acuerdo para evitar que las conquistas de la civilización sean destruidas por la barbarie? Estaba hablando de Paraguay. Civilización, barbarie, constantemente esa dualidad. Si no estás dentro del mercado, del mercado dominado obviamente por Inglaterra, por una Inglaterra industrializada, sos un bárbaro. Sigue Mitre, hemos explicado que la política de la alianza de 1851 es el punto de partida y la base en la que reposa la política liberal del Río de la Plata. ¿Qué nos falta para alcanzar los propósitos de 1851? Que la República Oriental, en ese entonces todavía no lo habían conquistado, y del Paraguay, se den gobiernos liberales regidos por instituciones libres. Como si no tuviesen ningún tipo de libertad, ni los paraguayos ni la banda oriental. Continúa. Continúa. En 1865. Y esto, ahí está el foco, digamos, de los fundamentos de la guerra. Esto era, digamos, de decir que, bueno, van a liberar a un pueblo porque está esclavizado por la barbarie, el tirano, bueno, un montón de epítetos que le daban hacia. Así como se lo dieron hacia Rosas, también se lo hacían hacia Solano López. Pero el fundamento, Mitre lo hace desde el diario La Nación Argentina, que fue el diario anterior a lo que hoy se conoce como La Nación, un diario fundado por él. En 1865, ya ahí, a la postremería de la guerra, dice, la República Argentina tiene el imprescindible deber de formar alianzas a fin de derrumbar esa abominable dictadura de López y abrir al comercio del mundo esa espléndida y magnífica región que posee, tal vez, los más variados y preciosos productos del trópico y ríos navegables para ser explorados. Sigue Mitre, no duden nuestros lectores que muy pronto, lectores, obviamente, los lectores es la clase de alta cada porteño, sonarán los cañones que anuncien al mundo que va a caer el miserable opresor de un pueblo mártir. Los hombres de toda América deben contribuir por todos los medios a su alcance a la caída del déspota opresor de una república hermana. Obviamente, acá hay algo importante. Para entrar a una guerra, ya lo vimos como pasó con Irak, con Afganistán, etcétera. Digamos, hay que condicionar a la opinión pública, lo que llaman la opinión pública. Digamos, lo que tratan de hacer es primero crear las condiciones de que la masa de habitantes esté de acuerdo con ir a una guerra, la apoye, Entonces usan los medios justamente para influir subjetivamente en la población. Y eran constantes los ataques al Paraguay, a Solano López. El 10 de marzo de 1865, insiste Mitre, dice, el gobierno brasileño, esto es para colgarlo en la entrada de un colegio, de los colegios, ¿no? Es increíble. Dice, el gobierno brasileño es un gobierno liberal, civilizado, regular y amigo de la Argentina. Su alianza moral con esta es el interés de muchos países y representa el triunfo de la civilización en el Río de la Plata. Bueno, acabamos de decir, o sea, no hace falta ser un erudito para saber que el gobierno de Brasil es un gobierno esclavista. El gobierno ya Estados Unidos había peleado en contra de la esclavitud y Brasil seguía siendo un gobierno monárquico, esclavista e imperialista. Y este tipo le cuenta a los porteños que el gobierno de Brasil es liberal, regular, amigo y civilizado. Tenían esclavos. Paraguay no había esclavos. El gobierno, supuestamente, paraguayo, esclavizado por un dictador y bla, bla, bla, no tenía esclavos. Y el que iba a civilizar era un esclavista. Y el gobierno de Buenos Aires, de Mitre, le cortaba la cabeza a todos los que estuviesen en su contra para apaciguar a la Argentina. Bueno, una cosa son lo que se dice y otra cosa lo que se hace, pero es muy interesante para ver cómo se va influyendo en el estado de ánimo de las, en ese entonces, clases cultas que leen la Nación, en ese entonces la Nación Argentina, ¿no? Ahora ven leen la Nación y se horrorizan porque también ven en el gobierno que hay muchos bárbaros y etcétera, y se ponen reloj. Les voy a leer algunos párrafos del tratado, de lo que constituyó la Triple Alianza una vez caído el gobierno de la Banda Oriental. Lo firmaron el 1 de mayo de 1865. Por parte del Brasil lo firmó Francisco Otaviano de Almeida Rosas, Carlos de Castro, por la Banda Oriental, y Rufino de Lizalde del gobierno de Mitre. Este documento fue secreto, obviamente, porque tenía unas cláusulas que iban a causar escándalo, sobre todo en Europa. Y creo, si no mal no recuerdo, en Estados Unidos también causó mucho rechazo. Así que para no llenarlos de datos, vamos a ir a un tema, a ver si digieren un poco esto, y seguimos charlando sobre algo que a mí me apasiona y sobre lo que creo que tenemos una deuda histórica, por lo menos la oligarquía esta, que o los que ahora sus hijos caceroleros, sus nietos también, eso también la tienen con el Paraguay. Vamos a un temita más de flamenco. We'll be right back. verdad que, no sé, capaz que a alguno que nos esté escuchando le parece esto medio pesado, qué sé yo, un día primaveral para estar jugando afuera la pelota, pero bueno, a mí es un tema que me apasiona y creo que es importante. Importante, como ya dije, a nuestra propia identidad, que nos hicieron creer que éramos más parte de Europa que de América Latina. Bueno, fueron estos tipos de los que estaba hablando recién, estos Mitre, Sarmiento, etc. El tratado que se firmó antes de empezar la invasión al Paraguay más o menos, tiene, a ver, 19 artículos, ya dije, los firmantes. Bueno, entre esos artículos, el número 8 dice: los aliados se obligan a respetar la independencia, soberanía e integridad del territorio de la República de Paraguay, bla, bla, bla, todo muy, muy ordenado, dice. Obviamente, en el artículo 11 dice: derrocado que sea el gobierno del Paraguay, los aliados procederán a hacer los arreglos necesarios con las autoridades constituidas para asegurar la libre navegación de los ríos Paraná y Paraguay, de manera que los reglamentos o leyes en aquella república no obsten, impidan o graven el tránsito de navegación directa de los buques mercantes o de guerra de los estados aliados que se dirijan a sus respectivos territorios o dominios que no pertenezcan al Paraguay, y tomarán las garantías convenientes para efectivizar dichos arreglos. Clarito. O sea, acá está dentro del artículo 11 los fundamentos de la guerra. Ni la barbarie, ni Sonano López, que era le decían borracho, tirano, sanguinario, ¿verdad? Eso son, para decirlo en términos de aquella, eran boludeces que decía Mitre y Sarmiento en su repugnante diario. El motivo es este. ¿Y quién estaba atrás de estos intereses? Inglaterra. Cada uno trataba de sacar un pedazo de sí, cada parte, tanto Brasil como Argentina. Sin embargo, estaban siendo agentes de Inglaterra acá en Latinoamérica. Y después vamos a contar cómo fue el resultado y por qué estoy afirmando esto. Sin embargo, en el artículo 14 ya dicen, bueno, está bien, todo bien con el gobierno, derrotamos, liberamos al pueblo, qué sé yo, sí, pero los aliados exigirán de aquel gobierno el pago, de aquel gobierno que pongan ellos en Paraguay, el pago de los gastos de guerra que se han visto aceptados, obligados a aceptar. O sea, ellos aceptaron la guerra, pues bueno. Así como las reparaciones e indemnizaciones por daños y perjuicios causados a sus propiedades públicas y particulares, a las personas de sus ciudadanos, sin expresa declaración de guerra, y por los daños y perjuicios causados subsiguientemente en violaciones de los principios que gobiernan la ley de guerra, etcétera, etcétera. O sea, está todo bien, pero al pueblo paraguayo ya en el artículo 14 le dicen, bueno, no van a tener que pagar la guerra que ustedes nos obligaron a hacer a nosotros para liberarlos. Y después en el artículo 16 es fundamental, porque se contradicen todo lo que dice el tratado. Dice: a fin de evitar discusiones y guerras que las cuestiones de límites envuelven, queda establecido que los aliados exigirán del gobierno de Paraguay que se celebre tratado definitivo de límites con respectivo gobierno bajo las siguientes bases. O sea, le iban a respetar la independencia, el territorio, bla, bla, bla, el gobierno legítimo, qué sé yo, pero después en el artículo 16, en el 14 dice, bueno, pero no van a tener que pagar porque ustedes, para liberar a ustedes, tuvimos que gastar plata. Y en el 16 le dicen, bueno, pero no vamos a repartir territorio. Son unos hijos de puta, bueno. Dice, bueno, después dice, bueno, la República Argentina, lo especifica claramente, la República Argentina quedará dividida de la República del Paraguay por los ríos Paraná y Paraguay, y hasta encontrar los límites, bueno, con el Imperio de Brasil, y el Brasil así sucesivamente, y va marcando cada río, cada lugar donde se van a repartir la torta, los civilizados que van a liberar. Después dice, los aliados se garantizan recíprocamente el fin cumplimiento de los acuerdos y arreglos y tratados que hayan de celebrar con el gobierno que se establecerá en el Paraguay. En virtud de lo convenido, en este tratado de alianza, el que permanecerá siempre en plena fuerza y vigor, al efecto de que estas estipulaciones serán respetadas por la República del Paraguay. A fin de tener este resultado, ella conviene en que, en caso de que una de las altas partes contratantes no pudiese obtener del gobierno de Paraguay el cumplimiento del acordado, o de que el gobierno intentase anular las estipulaciones ajustadas con los aliados, las otras emplanan activamente sus esfuerzos para que sean respetadas. O sea, una vez derrotados, si no cumplen lo que nosotros decimos, bueno, le damos leña, y le damos leña entre todos, ¿eh? No solamente de uno. Si no me da la parte que yo quiero, entre todos lo hacemos bolsa de nuevo, así. Y después, se firmó, aparte, un protocolo adicional, también secreto, donde se estipulaban tres ítems: demolición de las fortificaciones de Humaitá, desarme del Paraguay, reparto de armas y elementos de guerra entre los aliados, reparto de trofeos, botines que se obtuviesen del gobierno paraguayo, del territorio paraguayo, perdón. Bueno, ahí estamos, estos son los liberales, que hicieron eso, saquearon, es más, las cosas de la... los muebles, las riquezas, se saquearon hasta hasta las alfombras que se vendieron después acá, se remataron acá. De hecho, Sarmiento mandó a alguien a comprar cosas de Solano López, acá en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires. Esos son los civilizados, ¿eh? Y no iban a robar, no iban a hacer nada, iban a respetar todo. Bueno, ahí está, y lo declaran. En una parte dicen una cosa, después en la otra dicen otra. Así son los liberales, hipócritas. Así que vamos a seguir hablando. Un tipo que uno puede estar de acuerdo o no, Alberdi, es lapidario. Dice: el tratado de la Triple Alianza pretende hacer creer que la guerra es hecha contra el gobierno del general López. El objetivo es evidente, incontestable, de la alianza. Probado por parte del mismo que las establece, es la destrucción del Paraguay en su calidad de Estado soberano. Se toma la mitad del territorio, el uso de sus aguas, en que reside toda su fuerza, se le desarma totalmente como a un prisionero de guerra sin los honores de guerra, se le impone un gobierno delegado tácito de los aliados y se le agobia bajo el peso de una deuda de 100 millones de duros a que ascenderá los gastos de la guerra. Está diciendo Alberdi claramente. ¿Y qué decía Mitre? La República Argentina tiene el imprescindible deber de formar alianza a fin de derrumbar esa abominable dictadura de López y abrir el comercio del mundo a esa espléndida y magnífica región que posee tal vez los más variados y preciosos productos del trópico, ríos navegables para ser explorados. Acá querían liquidar el territorio. Alberdi sigue. Alberdi es contundente. Dice, se pregunta, ¿qué importa López? Lo que importa a la América republicana es la existencia soberana del Paraguay como garantía geográfica de la revolución americana. Si López es un déspota, la geografía lo hace un libertador. Alberdi, eso, hay un partidito de salame que se dicen liberales, que dicen liberales de Alberdi. Bueno, que lean esto. Parece que se la dan todo de grandes pensadores. Uno cagado encima que leyeron tres cosas y se piensan que la tienen re clara. Así opinaba Alberdi del Paraguay, de Solano López y de Sarmiento y de Mitre. Esta oligarquía que nos marcó a nosotros como país y que la estamos sufriendo, y que el pueblo paraguayo también la sufrió, y mucho. Y ahora vamos a hablar de las cifras de la masacre, de lo que hicieron con Paraguay, que es lo más importante y lo más alarmante, ¿no? Y vamos a plasmar en este hecho histórico cómo los liberales hablan de civilización, hablan de libertad y no sé cuánto más, y después los hechos les muestran otra cosa distinta. Vamos a un temita más, así descansamos, y después a lo último ya cerramos un poco los resultados de lo que fue esto. antes que lo dejé pasar, en el tratado de esta triple alianza, que era, en realidad era el imperio brasilero y la oligarquía porteña, se pone a Mitre para dirigir la campaña, pero Mitre, como es un inútil como general, es un militar de papel, terminó yéndose, y terminaron los brasileros comandando y haciéndose cargo de casi toda la campaña. Las intrigas entre ambos bandos existían. O sea, los brasileros, y esto lo dice, bueno, ahora no voy a leer la carta, pero hay cartas dirigidas de militares brasileros al emperador, manifestando la estrategia que tenían, que era usar a los uruguayos, a esos uruguayos que habían derrotado, que podían generarle más problemas, seguir generándole problemas en la banda oriental, y a los argentinos, mandarlos al frente, diezmarlo, porque los paraguayos tuvieron una resistencia muy férrea y causaron muchísimas bajas a esta alianza, y después tener el campo libre los brasileros para hacerse de los territorios que quieran y conquistar todo el territorio, que los ingleses ya lo estaban viendo esto. Sin embargo, los ingleses eran más piola, porque sabían que la capacidad naval de Brasil no iba a ser para tanto, y obviamente ya le estaban haciendo empréstitos a todos los gobiernos y lo estaban endeudando a todos, cosa que después de la guerra no solamente destruyeron en Paraguay, sino que destruyeron la economía de tanto de Brasil como Argentina, porque quedaron endeudadas con los ingleses. Como dije, bueno, Mitre, un inservible como militar, el Mitre también, por su lado, tenía sus motivos ocultos en esta lucha internos, que era mandar a todas las montoneras y a todos esos pueblos del interior que le eran contrarios, que le generaban resistencia, porque hubo resistencia en el interior del país, para ir a pelear contra el Paraguay, y no solamente de Corrientes, que estaban muy ligados afectivamente y que muchos se pasaron a pelear a favor de Paraguay, sino que en otras provincias también hubo levantamientos para no ir a pelear contra el Paraguay. Y Mitre lo que intentaba era que todos esos que los mandaban los mataran a todos. O sea, esa era la táctica que tenía Mitre. Mientras que los brasileros pensaban hacerlos pelota a todos los argentinos, a toda la banda oriental que le podría hacer resistencia a su expansión imperial. Sonaron López no era Sonaron López y el pueblo, era uno solo. De hecho, el pueblo murió hasta el último tipo peleando por Solano López, o sea, y Solano López murió peleando por el Paraguay. No había diferencia, y se dan cuenta de eso, y se dan cuenta al principio, cuando empieza la guerra, se dan cuenta de que no era tan así, no iban a liberar a un pueblo, sino que iban a conquistarlo, y ese pueblo se estaban defendiendo, y pelearon aguerridamente. O sea, obviamente se necesitó dos ejércitos tan grandes como el argentino y el brasilero para doblegarlo, porque uno solo no lo hubiese podido hacer, a pesar de las diferencias numéricas a favor del argentino o de Brasil. Necesitaron aliarse los dos para destruir y aniquilar al pueblo paraguayo, que peleó heroicamente. Pelearon hasta los niños y las mujeres. Y ahora paso a relatar, a contar lo que fue en víctimas y lo que fue este genocidio del pueblo paraguayo. El pueblo paraguayo, al comenzar la guerra, era 800.000 personas. La población muerta durante la guerra, 606.000. O sea, el 75,75%. Población del Paraguay después de la guerra, 149.000. Hombres sobrevivientes, 14.000. 14.000 hombres sobrevivieron. Mujeres sobrevivientes, 180.000. Hombres sobrevivientes menores de 10 años, 9.800. Hombres sobrevivientes hasta 20 años, 2.100. Hombres sobrevivientes mayores de 20 años, 2.100. O sea, se aniquiló a la población, al 99% de la población masculina mayor de 10 años se la aniquiló. O sea, prácticamente no había hombres mayores de 10 años en Paraguay. No solamente estas fuerzas civilizadas de Mitre y el emperador brasilero Pedro II iban a combatir, sino que después de tomar prisioneros y de conquistar ciudades en el Paraguay, territorios y ciudades, degollaban a los prisioneros, los esclavizaban o los hacían pelear a favor de ellos, violaban cualquier tratado de guerra civilizatorio, civilizado, digamos, violaban a todos. No solamente se hacía esto con los hombres. Las últimas guerras, cuando peleaban los niños, y niños que pelearon contra un ejército muy superior de brasileros, cuando los terminaron de liquidar a todos, las mujeres bajaron del monte para asistirlos, para enterrarlos, y el conde Deu, brasilero, mandó a prender fuego a los alrededores para quemar a las mujeres. Las quemaron vivas. Y así también hizo lo mismo con el hospital. Con todos los enfermos adentro, los quemó vivos a todos dentro del hospital. Eso era la civilización, los que Mitre decían que era civilizado, liberales, bueno, los aliados de Mitre, eso sí. Quemaban gente viva, a las madres llorando a sus hijos y a los enfermos dentro de sus hospitales. No sé. Después dicen, cuentan la historia como grandes próceres. ¿Qué sostenían los brasileros? Los brasileros decían, ¿cuánto tiempo, cuántos hombres, cuántas vidas, cuántos elementos y recursos precisaremos para terminar la guerra? ¿Para convertir en humo y polvo toda la población paraguaya? ¿Para matar hasta el feto en el vientre de la madre? Informe a Pedro II. Y Sarmiento lo festejaba, decía, estamos por dudar de que exista el Paraguay, descendientes de razas de guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. O sea, primero lo iban a liberar al pueblo. Cuando se dieron cuenta que el pueblo no iban a liberar a nadie, que el pueblo iba a morir hasta el último defendiendo a su tierra, entonces ya lo empezaron a catalogar al pueblo de bárbaro, de bruto, etc. Los mismos calificativos que usaban con López se lo trasladaron al pueblo. Esto es lo que hace Sarmiento. Y decía, bueno, es providencial, qué bueno que haya que este Solano López nos haya dado los motivos para matarlos a todos. Es necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que liberarse. Ahí hablaba Sarmiento, que en otros pasajes, digamos, que tiene tiene una personalidad bastante perversa. Y más allá de su intelectualidad, una personalidad bastante perversa y creo que hasta de asesino serial. Dice, los especuladores argentinos, ingleses y norteamericanos, una vez terminado la guerra, se echaron sobre la presa, sin respetar siquiera las pequeñas porciones donde las familias guaraníes cultivaban el suelo de generación en generación, sin que hubieran tenido jamás de tener que hacer constar sus títulos de propiedad. Ahí dice un historiador paraguayo, de ahora al más, cada paraguayo que quiera cavar un pozo en la tierra va a tener que pagarle a los banqueros de Nueva York, de Londres o de Ámsterdam, porque esos fueron los que se quedaron con el botín, digamos, los que estaban atrás, que no gastaron un solo tiro en esa guerra. Y después, más allá de terminar de aniquilar al pueblo paraguayo, uno se dice, bueno, ¿qué hizo el gobierno que vino? El gobierno impuesto por esta alianza, uno que se llamaba De Coud, que formó parte del gobierno Títel y Liberal, reconoce en 1877, o sea, 7 años después, que se destruyeron todas las escuelas, y dice, no se ha fundado una sola escuela en la campaña, ningún instituto de educación, excepto el colegio que hoy se proyecta fundar en la ciudad para educar apenas 50 niños internos gratuitamente. En cambio, hay cerca de 100.000 niños en la República que vegetan en la más espantosa ignorancia. O sea, de un pueblo totalmente alfabetizado, con más de 400 de escuelas, a ninguna. Esa es la civilización de, que impusieron la Triple Alianza. Bueno, más o menos es un vistazo de lo que es la historia de Paraguay. Es muy larga. Sonaro López muere en 1870. No se rinde, inclusive herido, como lo dice un general, un general brasileño, inclusive herido, no se rinde, sigue peleando, pronuncia la famosa frase, muero por mi patria. Herido lo matan de un tiro, obviamente ultrajan el cadáver, como hacen todos los civilizados estos. Y su hijo, el hijo que estaba acá, por otro estaba estudiando en Estados Unidos, el que estaba acá, el que seguía los pasos de él, también muere después combatiendo, y también cuando lo mandan a rendirse, pronuncia otra famosa frase que es, un coronel paraguayo no se rinde. Y así es como terminan de doblegar y aniquilar al Paraguay. Que obviamente también el Paraguay, esto marca toda su existencia y su historia. Lamentablemente también tenemos que ver en el Paraguay, después de caído Lugo, este gobierno que está ahora rápidamente fue a autorizar a Estados Unidos para que ponga bases militares en su territorio. Y bueno, el cipayismo sigue primando en estos tipos de gobierno. Y si no les gustan, como ya vemos desde los diarios, como La Nación, en esa época La Nación Argentina, lo tildan de, como vemos, bárbaro o sinónimos hoy un poco más modernos, y ellos son los civilizados, los educaditos, los planchaditos, los limpitos, bueno, y esto hacen miles de hombres, mujeres y niños asesinados por nuestros queridos, entre comillas, liberales. Saludos a todos ellos, y acuérdense, mañana cuando votan, que tenemos a sus nietos, bisnietos y todas esa sátrapa de impresentables. Nos vemos el sábado que viene. No se olviden, el viernes que viene, 19 horas, Biblioteca Madero, viene el embajador cubano a presentar el libro, la biografía de Fidel. Es un hecho para mí histórico tenerlo acá en San Fernando. Así que están invitados todos. Gracias. Hasta el sábado que viene.